una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. De los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. Extraña fruta cuelga de los álamos. Escena pastoral del valiente sur. Los ojos saltones y la boca retorcida. Aroma de las magnolias, dulce y fresco. Y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos, para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire, para que el sol la pudra, para que los árboles lo dejen caer. Esta es una extraña y amarga cosecha. Avil Mirupul, poeta judío, blanco, es el autor de la letra de esta Strange Fruit que cantó Billie Holiday. El poeta se había inspirado en el linchamiento que se había producido en Indiana en agosto de 1930, cuando colgaron de un árbol a dos negros, Thomas Shipp y Abraham Hedmid. Cuentan que la primera vez que se interpretó Strange Fruit, en el año 1939, Billie Holiday tenía 24 años. Terminó de cantarla y nadie aplaudió. Segundos antes de terminar la canción, cuando Billie Holiday pronunciaba las últimas palabras, esta es una extraña y amarga cosecha, las luces del Café Society en Nueva York se apagaron. Poco después se encendieron, pero la cantante había desaparecido. El público intentaba recuperar el aliento tras escuchar aquella desgarrada actuación. Fue una interpretación breve, de solo 3 minutos, que cambiaron la historia de la música comprometida, de la música de la canción de protesta. Nacía la primera canción antirracista. Billie Holiday decía que le era muy doloroso cantar Strange Fruit. Me afecta tanto que me pone mal, me deja sin fuerzas. Contaba en su autobiografía Ladies in the Blues. Y contaba una anécdota que refleja el impacto emocional que tenía con la canción. Después de cantar Strange Fruit, entró una mujer en el baño de señoras del Downbeat Club y me encontró desquiciada de tanto llorar. Yo había salido corriendo del escenario con escalofríos, desdichada y feliz al mismo tiempo. La mujer me miró y se le humedecieron los ojos. «Dios mío», me dijo, «en mi vida oí algo tan hermoso». En la sala se escuchaba el volar de una mosca. El público se mantenía en silencio. El autor, que dijimos es Avil Mirupul, era un judío que militaba en el Partido Comunista y era un profesor. Se crió en el Bronx neoyorquino y, con el seudónimo de Lewis Allen, publicó el poema en el periódico del Sindicato de Profesores de Nueva York. Lo había titulado Bitter Fruit, fruta amarga. Luego cambió Bitter, amarga, por Strange, extraña, probablemente porque daba cuenta mejor del mensaje que quería transmitir. Mirupul había escrito una sencilla melodía para ese poema, y en su momento su esposa había sido la encargada de cantarla en reuniones de amigos y de familia. Un día le dieron la canción a la cantante negra Laura Duncan, quien la interpretó en el año 1938 en el Madison Square Garden. Entre el público estaba Robert Gordon, que trabajaba en el Café Society, lugar donde Billie Holiday solía cantar. Gordon le informó del descubrimiento de esa canción al dueño del Café Society, que se llamaba Barnett Josephson, que era un militante de izquierda. Ahí la conexión ya estaba hecha. En abril de 1939, Billie Holiday grababa esa canción. Es una canción extraña. Comienza con una melodía de trompeta seguida de un piano. Y Billie Holiday canta, luego de que transcurre 1 minuto y 10 segundos, fue la primera canción de protesta que sale del ámbito de las huelgas o de las fiestas de sindicalistas para entrar en el masivo escenario de la cultura popular. Billie Holiday, Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Diferentes. Victoria de Paolo nació en Buenos Aires y desde 1997 se dedica a desarrollar su carrera de cantante. Formó parte en diversos espectáculos como cantante de tango, género en el que se especializó durante estos últimos años y recorrió escenarios tales como el Café Tortoni, Centro Cultural Torcuato Tasso, Casino de Tigre, Liberarte, La Blanqueada, festivales de tango de Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta, en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, entre otros. Compartió el escenario con Francisco Rivero. Fue organizadora y directora artística de La Divina Milonga, espacio cultural de tango durante los años 2004 al 2006. Se formó en diversas áreas del arte. Cursó la carrera de Artes en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Estudió música, piano, teatro, tango, danza, literatura y hoy se especializa en trabajos corporales. Desde hace algunos años se desempeña como docente de canto, fusionando la técnica vocal con trabajos corporales. La escucharemos desde su disco Quiero Más de Mí del año 2018 en la canción La Noche Azul. Me quedo cantando sin olvidarte, voy sintiendo el aire fresco de tu orilla, luces de la noche bañan mis pupilas, voy queriendo verte, la ciudad te busca en todos sus rincones, voy entre recuerdos acunando versos, pálidas veredas, viejos caserones, voy por tus entrañas caminando noches, por los empedrados transitando olvidos. Yo te nombro, es mi canto, partida. Hoy te siento tan cercana. En la distancia, la herida más dulce es la vida. Voy queriendo verte, la ciudad te busca en todos sus rincones. Voy entre recuerdos acunando versos, pálidas veredas, viejos caserones. Voy por tus entrañas caminando noches, por los empedrados transitando olvidos. Yo te nombro, es mi canto, mi plegaria por la noche azul de tu partida. Hoy te siento tan cercana, en la distancia vacía la ciudad y mudo el tiempo. Tal vez te vea en sueños. Mundos diferentes.